Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Mala. Enfermita. Pervertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Muy buenas tardes, nuevamente Sin Closet en el aire. El programa sobre los derechos de las personas y los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales, intersex, transgénero, travestis, transexuales, producido por la colectiva feminista La Revuelta. Y estamos escuchando a la Lesbian Banda con el rap de La Trata. La trata de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual, una preocupación que hoy traemos a Sin Closet, porque la próxima semana, entre el 22 y el 25 de septiembre, y en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, se presentará en Neuquén y otras localidades de la zona la película Nina, un mediometraje que se propone denunciar y generar debates para desnaturalizar las formas de explotación, en particular la explotación sexual. Desde la colectiva feminista La Revuelta somos parte de la organización de estas actividades junto a las compañeras de Sin Cautivas. Y te contamos que para la presentación va a estar en Neuquén Sofía Bacaro, la directora de Nina, quien trabaja a partir de los relatos y testimonios que fue recogiendo en Misiones, relatos que dan cuenta de lo vivido por chicas menores de edad, secuestradas por redes clandestinas, que pudieron ser rescatadas por el intenso accionar de grupos activos contra este negocio millonario, que es uno de los más redituables en la actualidad. Es el tercer negocio ilícito más rentable, después de la venta de drogas y de armas. Un negocio que llega a reportar, según informes de la ONU, 32 mil millones de dólares cada año. Los cuerpos de niñas, niños y mujeres son factibles de ser utilizados como objetos de compraventa. Bajo las lógicas de la oferta y la demanda, la trata tiene la modalidad del crimen organizado. Las mujeres, niños y niñas pasan a ser bienes transferibles, mercancía que puede ser vendida varias veces y comprada por unos pocos pesos. Cuerpos de niñas y mujeres cosificados por este sistema capitalista, heteropatriarcal, concentrando todas las formas de violaciones de los derechos de las humanas y los humanos. Nina entonces se va a proyectar el viernes 25 a las 20 horas en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Neuquén, y los días previos en el Colegio San Martín, en el CEPEN 47, en la Colonia Nueva Esperanza y en Fernández Oro, precisamente en el colegio al que concurría Otonio Uriarte. Sin Closet me parece súper interesante para que ni haya que entrar ni haya que salir, para pensar otro lugar donde no hay closet, no hay closet. Armario, mueble cerrado con puertas, generalmente provisto de perchas, estantes y cajones para guardar ropa y otros objetos. Sí, hoy vamos a hablar del closet. Alguna vez tenía que ser, además de ser el nombre del programa, y de llevar adelante su misma negación. Sin Closet, el armario, su salida o su entrada, ha sido y es una palabra que está cargada de significados. Sobre todo para las lesbianas y los gays. Esa expresión designa si has hecho visible o no tu elección sexual. Si los demás lo saben. Si pudiste dejar de ponerte ropa prestada. Si pudimos un día gritar el amor que se permite nombrar. si pateamos la puerta, o sacamos un brazo, o asomamos un poco la nariz afuera, o lo hicimos en silencio, casi de forma imperceptible, como Mistral y Dana, a través de las líneas dibujadas en cartas que alguien iba a leer 50 años después. El secreto, el ocultamiento, lo que no se dice, lo que se reprime, lo que se libera, lo que es visible y lo que no lo es, todo aquello que permite nombrarse y lo que no es nombrado, cuando no decís, cuando callás, cuántos armarios, a pesar de no ser del grupo de los y las que tienen que ocultarse, que silenciar, que vestir ropajes ajenos para no trazar el tan temido límite entre la propia vida y la cotidianeidad de los y las demás. Cómo la figura del closet, contra la que militamos, luchamos, contra la que estudiamos, escribimos, trabajamos, contra la que corre nuestra sangre disfrazada de tolerancia o esnovismo, cómo esta figura, decimos, nos confina allí, a nosotras, nosotros, nosotres, como si fuéramos los únicos, las únicas, que tienen armarios disponibles para que el resto se tranquilice, cada uno, cada una en su lugar, no transgrediendo, no invadiendo otros lugares reservados para... ¿Cómo se sabe si uno está dentro o está afuera? ¿Cómo se sabe si hemos salido o no? ¿Cómo pensarnos saliendo todos los días? ¿Quién está adentro y quién está afuera? Y una vez afuera, ¿es un lugar de rebeldía o es un nuevo lugar donde se nos domestica con un nuevo nombre? Hablamos con Maxi, un compañero amigo gay, que quiso compartir con nosotras esto de si hay que salir del closet o no, y en todo caso, ¿de qué closet habría que salir? Tengo 34 años, soy profesional de la salud. Salir del closet, para mí mismo hace bastante, y para los demás no hace tanto. Creo que decir salir del closet, primero uno tiene que salir del closet para uno. Es decir, se tiene que nominar. Tomar su fantasía como posibilidad, digamos, ¿no? Pensar, trasladarlo a lo real, a esa fantasía. La fantasía de homosexualidad. La atracción por una persona del mismo sexo. Una vez que uno acepta eso, es más fácil salir del closet. Creo que es un requisito. Indispensable aceptarlo, porque bueno, de hecho hay mucha gente que no sale porque no termina de elaborarlo anteriormente, ¿no? Vos sabés que no tengo un recuerdo claro de cuándo fue que yo me dije a mí mismo que era homosexual. Creo que tiene que ver, y que salí del closet para afuera, digamos, para los otros. Bueno, yo en relación a salir para afuera del closet, es decir, contarle a alguien la condición, creo que no fue un acto, fue un proceso que empezó por los amigos más íntimos hasta llegar a la familia sanguínea. Primero que hay que pensar en un proceso, que no es un acto, es decir, mamá, papá o figuras parentales importantes, soy gay, no, creo que no, creo que hay que preparar el terreno. Y hay que hablar el lenguaje, hay que intentar hablar el lenguaje que habla la familia. No de, porque uno cuando sale interiormente de closet, digamos, resume, lo que hace es adquirir un montón de lenguaje, un montón de identidad, de un ambiente que la familia desconoce. Entonces, bueno, uno para salir, para hablarlo, para hablar con la familia, tiene que hablar desde... No desde ese lenguaje, sino desde el lenguaje de la familia en sí, creo, para que sea más fácil. Sin clases me parece súper interesante para que ni haya que entrar, ni haya que salir, ni haya que salir. Para pensar otro lugar donde no hay clases. No hay clases. Chica, busca chica, corazones solitarios, anuncio en diario, sueño de papel. Chica busca chica, viajera del espacio, subiendo peldaños y al final, acompañará mis pasos, que dará su mano, que seguiremos el camino sin buscarlo. Busca chica, chica busca, chica busca chica, chica busca, chica busca chica, chica busca, chica busca chica, chica busca chica, chica busca chica, busca chica, busca chica, chica busca chica, busca chica, busca chica, chica busca chica, busca chica, busca chica, chica busca chica, busca chica, busca chica. Escuchamos Chica Busca Chica, de Amparo Sánchez, a quien ya conocemos por los discos de Amparanoia, en este caso, la banda de sonido de la serie Chica Busca Chica, una serie lésbica española que podés ver por internet. Bueno, y seguimos pensando en el closet, en los distintos armarios, de donde todos, todas, todes, entramos y salimos todos los días, todo el tiempo. Porque no hay un adentro y un afuera, hay muchos afueras y muchos adentros, muchas formas de habitar los lugares. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando no hay closet posible? Cuando no hay armario que contenga lo que sos. Con esta pregunta, con este interrogante, hablamos con Luana Berkins, una amiga, una compañera de lucha, que nos cuenta qué lugar ocupa el closet en el cuerpo y la vida de las travestis. Bueno, la verdad que uno de los grandes problemas, me encanta que se trate este tema, porque uno de los grandes problemas que justamente atraviesa la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual, bisexual, intersex, queer, es el tema de la visibilidad, ¿no? Digamos, el tema de asumir o no asumir lo que uno es o no es. Y también lo que generalmente la gente entiende por visibilidad, ¿no? Cree que cuando, no sé, nosotros vamos a andar todo el día con un cartel impreso en el cuerpo o cosas así, que no estaría mal, digamos, si lo hacemos, ¿no? Pero el problema es, digamos, toda la energía que se tiene que poner muchas veces en ocultar lo que realmente uno es y en demostrar lo que uno no es, ¿no? Entonces, sin duda la visibilidad, cuando no puede ser asumida en su totalidad, tiene impacto negativo. En el tema de las travestis, justamente, a diferencia de gays y lesbianas, la visibilidad es intrínseca, digamos, ¿no? Ya está, uno cuando asume el travestismo, la transexualidad, la transgeneridad, es como la visibilidad es una cosa que viene ahí, que no se puede esconder. Entonces esto también produce que las reacciones de la sociedad sean más directas, ¿no? Porque ya está, es lo que se muestra, no hay manera o modos de ocultar, digamos, y entonces los mecanismos de resistencia a la sexualidad o los modos disciplinarios de la sexualidad, de las conductas, de las pautas y de las normas, empiezan a generar, digamos, a generar situaciones de violencia, de agresión, empiezan a saltar varios resortes que cuestionan los mitos fundantes de esta sociedad, ¿no? Entonces, digamos, empieza la cuestión esta de operación, digamos, de distintas disciplinas, ¿no? Muchas veces la psiquiatría, la psicología, lo que intenta hacer es poner una mirada así, digamos, conductivista, ¿no? Una mirada de decir, reacomodemos a la binariedad, a esto que no se sabe qué es, digamos, ¿no? No se sabe qué es de su disciplina, nosotras lo sabemos perfectamente. Y y otras disciplinas intenta la escuela, la educación, digamos, con la cuestión de los casilleros, ¿no? ¿Qué lugar te ponen? Digamos, empieza a incluirte en la cuestión de lo ayepto, de lo no existente, y entonces en qué lugar te van poniendo, ¿no? Y lo que realmente para mí se pierde en esa cuestión, que estas manifestaciones de lo que uno se dan en muy temprana edad, y se pierde o se intenta borrar esa, la cuestión de la polimorfía de un niño o de una niña, ¿no? Que uno es bellísimamente polimorfo. Bellísimamente polimorfo. Y le seguimos preguntando a Loana acerca de los otros closets que nos encierran y nos oprimen, quizás más que este armario de donde una y otra vez tenemos que salir. Yo creo que lo primero que se ha metido en el closet, lo cual es la sexualidad en general, digo, no, si de algo no se habla, no se discute en esta sociedad, no se enseña, no se, digamos, se ha producido, como bien lo marcaba, un gran silencio sobre la sexualidad, ¿no? Aún principalmente de la heterosexualidad. Entonces, a mí me parece que lo que hay que sacar del closet es la sexualidad, y por ende, que como todo closet, como todo, para decirlo en términos más domésticos, todo ropero de todo armario, van a salir, se van a abrir muchas cajitas, pero lo que realmente se quiere hacer es abrir las puertas del armario a ninguna sexualidad, entonces, y sobre todo en el tema de las mujeres, ¿no? Hay que ser bien puntual en remarcar la situación que produce en las mujeres el control que el Estado produce sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Haciéndole el control, digo, de la maternidad, indicándole constantemente cuántos hijos debe tener, ¿no? Negándose al derecho a elegir, al derecho al aborto, ni hablemos a una sexualidad, digo, las lesbianas en la provincia la pasan fatal, ¿no? Muchas se ven obligadas a casarse, a esconderse, siempre la buena amiga, la tía soltera, no la que se queda cuidando a los padres, digo, las lesbianas llevan una carga tremenda, que es la carga en general que se le pone a las mujeres, ¿no? Por ahí lo gay es como políticamente correcto, está bien visto, pero el tema del gran silencio que se ¿no? en esta sociedad sobre el lesbianismo, la sexualidad de las mujeres, entonces lo que se intenta meter en el closet todo el tiempo, en llamarlo, ponerle llave, ponerle cadena, es al tema de la sexualidad, porque no se discute. Hay mucha gente que a mí me llama la atención cuando vamos a dar talleres, que nos decimos, bueno, la heterosexualidad, y me preguntan, ¿y qué es la heterosexualidad? Digo que hay gente que ya está tan alienada en el tema de su práctica que ni siquiera sabe cómo se llama, digamos, ¿no? Es lo que se espera que se haga, lo que se debe hacer y nada más. No, esta diferencia entre el ser y el deber ser es lo que para mí se intenta meter en el closet. Entonces, por eso es realmente importante abrir ese para salir del closet. Como hay un reggaetón que dice, ven mi vida, sal del closet, menéate, sacúdete. Y entonces yo creo que hay que sacudir a eso, ¿no? Abrir las ventanas, como decía jugando al inicio, permitir el arcoíris, los arcoíris. No hay un adentro y un afuera. Hay muchos afueras y muchos adentros. Muchas formas de habitar los lugares. No hay una forma de callar y de decir. Hay múltiples formas de decir y múltiples silencios. ¿Cuáles son tus silencios, tus armarios, los muros que se levantan todos los días, aun cuando estás durmiendo? Historia de un amor. Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini Los 100 días de Salomé. Para que yo pudiera amarte, Luyac tuvo que cantar El Segador y Milva los poemas de Béltor Presto. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo, y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden. Era la voz y la poesía de Cristina Peri-Rossi, esta maravillosa poeta montevideana que compartía con nosotras y que va a seguir conversando con nosotras aquí en Sin Closet, esto de la gran cantidad de armarios que hay que atravesar para que yo pudiera amarte. Y nos tenemos que ir, pero antes de irnos queremos compartir con vos un audio que tiene que ver con otra actividad que se va a realizar el fin de semana próximo, un fin de semana en el que va a haber mucho para hacer. Esta vez se trata de una actividad que se va a realizar en Cipolletti con la presencia de María Galindo. María Galindo, de Bolivia, de la organización Mujeres Creando, en una actividad organizada por el Movimiento Social Dignidad. Esto comienza el viernes próximo a las 19 horas con la presentación del documental Amazonas, seguido por un debate, y el sábado 26 María Galindo estará coordinando un taller a partir de las 15 horas. Ambas actividades serán en Cipolletti, como ya dijimos, en Primeros Pobladores 2063. Y para que sepas de qué se trata, quiénes son las Mujeres Creando, te invitamos a que escuches aunque sea una parte de lo que María Galindo, con quien vamos a seguir conversando también aquí en Sin Closet el sábado próximo, de lo que María Galindo, te decíamos, nos contaba como presentación. Nosotras somos un movimiento de mujeres feministas, somos autónomas, somos autoconvocadas, y cuando decimos que somos autónomas queremos decir que no somos ninguna ONG, no estamos vinculadas con ningún partido político, con ninguna iglesia. Me gusta mucho decir que cuando dicen quiénes son, porque muchas veces la cara del feminismo es una cara muy general, que uno no termina de ubicar, bueno, que mujeres organizadas y eso que... No, nosotras somos indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, y eso quiere decir que nos hemos juntado en una organización feminista desde la rebeldía, desde el lugar indigesto. Nosotras creemos que la alianza política que nosotras estamos planteando para la sociedad boliviana es una alianza política entre mujeres rebeldes que puede cuestionar justamente algunos de los núcleos de la opresión, algunos de los núcleos más importantes de lo que es ser mujer hoy en Bolivia. Nos vamos entonces hasta el sábado próximo, nos vamos con más Amparo Sánchez y Chica Busca Chica, y te recordamos que podés comunicarte con la producción al 448-2270, podés escuchar este programa y los anteriores en nuestra bloga www.sincloset.blogspot.com, podés llegar a la bloga pasando a través de la página de La Revuelta www.larevuelta.com.ar. Podés escucharnos también a través de la red nosotrasenelmundo.org y recordarte que este programa se retransmite por Radio FM Che de Junín de los Andes y Radio FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Hasta el sábado próximo con más Sin Closet. Sí.